Y se pronuncia de nuevo porque la publicidad y la propaganda hicieron como si esa doctrina no fuera bien segura y bien firme, y dejaron la impresión de que era una doctrina que podía cambiar. Juan 23 constituyó una reunión de expertos para estudiar las nuevas condiciones de la doctrina. Una comisión compuesta por teólogos, por psicólogos, sociólogos, médicos, en fin, una cantidad inmensa de expertos. Como saben, esta comisión tuvo dos pronunciamientos, dos informes: el informe de la mayoría y el informe de la minoría. El informe de la mayoría se pronunció por favor del cambio. Había que cambiar la severidad de la doctrina de la Iglesia. La minoría, en cambio, se pronunció por la negativa. No podía haber cambio en una doctrina fundada en la ley natural. En cambio, la mayoría invocaba para el cambio cinco razones que son resumidas por la encíclica. Lo primero, una razón demográfica. Muchos manifiestan el temor de que la población mundial aumente más rápidamente que la reserva de que dispone, con creciente angustia para tantas familias y pueblos en vías de desarrollo, siendo grande la tentación de las autoridades de oponer a este peligro medidas radicales. Una razón demográfica no conectada directamente con la ley natural y con la moral. Segunda razón, una de las condiciones de trabajo. Hoy la vida se hace difícil, muchos jefes de hogares no ganan lo suficiente para mantener muchos hijos. Otra razón, el cambio operado en la personalidad de la mujer. Una cuarta razón, el dominio de la fuerza natural que había adquirido el hombre y que podría sugerir que este dominio debía ejercerse también sobre la vida psíquica y moral. Y por fin, el principio de la totalidad. Este principio es un poco complicado de explicar, pero en definitiva dice lo siguiente: si una familia, un jefe de familia, un matrimonio, se propone en general tener hijos y educarlos bien, poco hace que no cuide en un acto particular de hacer uso de los anticonceptivos. Puede usar los anticonceptivos, porque lo que hay que mirar es la totalidad de la familia y no un acto o una serie de actos que podrían ser malos, pero que en el conjunto, al buscarse, vale más hacer una buena familia con dos hijos o tres hijos que una mala familia con 10 o con 15 hijos. Esto es lo que venía a decir el principio de la totalidad. El Papa, en primer lugar, antes de comenzar a considerar el centro de la encíclica, habla de la competencia del magisterio para tratar esta cuestión. Esta competencia está funda, en primer lugar, en el mandato que tiene la Iglesia de predicar la enseñanza de Cristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dijo Cristo. Y pues, enseñad a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Aquí Cristo, con el poder que tiene como Hijo de Dios, le da a la Iglesia y al soberano pontífice le da poder para predicar las enseñanzas recibidas de Cristo. Claro, aquí para completar el pensamiento habría que hacer ver, y esto se hace ver por Mateo 7:21, cómo entre las enseñanzas enseñadas por Cristo está la observancia de la ley natural, de los mandamientos. En el capítulo séptimo, versículo 21, Cristo dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego hay que cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta por la ley natural, que es la ley grabada en el hombre de los designios de la ley eterna. También se comunica por la ley evangélica. Pero la ley evangélica no vino a abrogar, sino a confirmar la ley natural. Luego, la ley evangélica envuelve también la ley natural. Y es por esto que Santo Tomás, cuando analiza en la cuestión 94 de la prima secunde los contenidos de la ley natural, hace ver cómo estos contenidos se refiere de modo particular a la conjunción del macho y de la hembra, o sea, a las relaciones sexuales. Uno de los puntos que está legislado con la ley natural. Quiere decir que el acto sexual, el acto conyugal, no se puede hacer de cualquier manera. Tiene que hacerse de una manera tal como está legislado con la ley natural. Debe hacerse entre un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, para poder responder de los hijos que produzcan, de manera que eso está legislado por la ley natural. Esto es para hacer ver la competencia del magisterio en la materia. La respuesta de Pablo VI, para entenderla debidamente, hay que tener en cuenta los principios doctrinales en que se funda. Se funda en una visión global del hombre, o sea que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma espiritual con un destino eterno y sobrenatural, así como salió de las manos de Dios. Este principio es fundamental porque solo a la luz de este principio, o sea de una sana antropología cristiana, se puede comprender el alcance y el valor del amor conyugal. El matrimonio, dice por lo tanto Pablo VI, no es efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal para colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. O sea, el amor conyugal, el matrimonio, ya está fijado dentro de un plan, de la idea divina que ha hecho al hombre de tal manera y le ha fijado tal ordenamiento y tal orden. Quiere decir que entonces el amor conyugal debe ser un amor humano, no puramente biológico o animal, humano. Un amor total, o sea, una entrega recíproca de cuerpo y de alma. Un amor fiel y exclusivo. inclusivo y un amor fecundo, o sea que normalmente, por lo menos por la parte que le cabe al hombre, debe dar fruto. La encíclica insiste en dos conceptos que son los fundamentales. La unión conyugal no puede separarse de la procreación, y la procreación no puede separarse de la unión conyugal. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos, los hace aptos para la creación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y la mujer. ¿Por qué el acto conyugal se hace entre hombre y mujer? Porque el hombre tiene órganos genitales adecuados para los órganos complementarios de la mujer, de modo que del hombre y la mujer va a salir el fruto. O sea que el amor, el acto unitivo, está en su íntima naturaleza planeado y hecho para la procreación, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. No pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. Desgraciadamente, los hechos vienen a corroborar que el Papa sí ha estado demasiado optimista. El rigor al hombre de nuestro tiempo, materializado en las ideas y en el corazón, le cuesta comprender una cosa tan elemental como es esta, de que Dios ha grabado en el hombre y en la mujer, ha grabado en sus órganos sexuales la necesidad de que la procreación no se separe del acto unitivo. Por lo mismo, si queremos ser fieles al plan de Dios, tenemos que respetar esta cosa grabada en los mismos órganos genitales del hombre y de la mujer. Así, quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco, hecho en detrimento de la disponibilidad a transmitir la vida que Dios creador, según particulares leyes, ha puesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar este divino don, destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es también contradecir el plan de Dios y su voluntad. Es por esto, señoras y señores, que hoy los teólogos, que depravados en sus ideas se niegan a aceptar esta doctrina del Papa, van por una pendiente que llegan hasta justificar la homosexualidad. Y así el padre Gauer, en Lovaina, por radio televisión, hizo la apología de la homosexualidad y aconsejó los matrimonios de homosexuales. Y se dio el caso en Holanda de que se realizara en la iglesia un matrimonio de dos homosexuales. Y la fotografía publicó la revista francesa Figaro. A esta depravación se llega por lógica consecuencia. Si no se ve que Dios ha grabado en el hombre y en la mujer esta ley de recíproco ayuntamiento para tener la prole, se tiene que caer en estas depravaciones. Sentada esta premisa de la ley grabada en los órganos genitales del hombre y de la mujer, o sea, de que el acto conyugal no puede separarse del acto procreativo, se sigue que es ilícito en el matrimonio toda acción positiva que se lleve contra el fruto. Esa acción positiva se puede manifestar de diversas maneras. Puede hacerse contra el fruto ya hecho, así por ejemplo los abortos. Puede hacerse contra los órganos que engendran el fruto. Se puede civilizar a la mujer, se puede civilizar al hombre, se puede el hombre retirar antes de depositar el semen, puede tomar píldoras que impidan que el fruto de la unión se realice. ¿Sí? Eso ya son diversos procedimientos técnicos que la gente debe conocer mucho mejor que yo. Pero el principio es muy elemental y claro. Toda acción positiva que tienda a impedir el fruto que se sigue del acto conyugal es una acción que va contra la ley natural y que es intrínsecamente deshonesta. Por lo mismo, será deshonesto todo uso de los órganos sexuales que no esté encaminado a la vida. Es lo distinto, esto ya estudia la moral y califica estos pecados de distintas maneras. Pero siempre el principio es el mismo. Lo que es malo es, buscando el placer sexual, separarlo de la carga a la cual está unida el placer sexual. El placer sexual lo ha dado Dios al hombre y a la mujer para la carga de los hijos. Sin la carga de los hijos, buscarlo. Que Dios conceda eso, o porque a uno no le da hijos, o que uno, siguiendo los ritmos naturales, usa el matrimonio en los tiempos infecundos, entonces no hay ninguna acción positiva del hombre para separar los hijos del acto conyugal. Lo que es malo es la acción positiva que busca impedir los hijos o impedir la transmisión de la vida del acto conyugal. Que por eso que el Papa enseguida va a explicar que son lícitos los medios terapéuticos, por ejemplo, un cirujano en la matriz a una mujer y a resultancia de esta operación se sigue la pérdida del hijo. No ha buscado la pérdida del hijo, sino que ha buscado la eliminación de la enfermedad. Eso es lícito. Por el principio, sería también algo de explicar, del doble efecto que estudian los teólogos siguiendo a Santo Tomás. También es lícito, dice la encíclica, el recurso a los periodos infecundos. O sea que en la mujer hay periodos en los cuales es fecunda y periodos en los cuales es infecunda. Claro que todo eso hoy todavía no está bien estudiado, es muy irregular en algunas mujeres. Después veremos cómo la encíclica va a aconsejar a los médicos a que estudien esto de los ritmos naturales y si le quieren impedir los hijos o no tener hijos, se puede recurrir a estos ritmos naturales. Porque entonces no hay ninguna acción positiva del hombre para separar el acto conyugal del acto procreativo. El hombre o la pareja se limita a servirse de una condición natural que Dios ha puesto en las cosas. Pero él no provoca esa acción natural. De modo que entonces es lícito. Es la gran diferencia. Es decir, que toda esta doctrina se resume en un principio muy sencillo. El acto matrimonial o no se hace o se hace bien. Es claro, esto es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero hoy sobre todo es muy difícil hacerlo. Es muy difícil porque se ha perdido el dominio del hombre sobre la vida sexual y porque se ha creado un clima de sexualidad. Se ha creado un clima de sexualidad a través de la publicidad y a través también de las perversiones que se generan ya en los primeros meses, en los meses de la lactancia del niño. Antes las madres educaban castamente a sus hijos desde los primeros meses. Hoy no hay esta educación sexual, al contrario, se han infiltrado los principios freudianos que enseñan que el reprimir es malo y entonces no se ha hecho la obra educativa de la enseñanza del dominio del hombre sobre lo sexual. Al contrario, se acicatea, se estimula de todas maneras lo sexual. Entonces, el niño ya desde niño toma malas costumbres. La costumbre de masturbarse, etcétera. Y evidentemente que esas malas costumbres van creando hábitos y hábitos tremendos y luego no pueden desarraigarse. Y el hombre entonces está acicateado por el poder, el placer sexual. Y busca el placer sexual de todas maneras. Es propio de una sociedad materialista y degradada. Claro, la Iglesia, al enseñar esta doctrina que estoy ahora exponiendo, resulta en el mundo y en el mundo Dios, un mundo que proclama como un valor supremo y un valor importante la libertad de los instintos, y proclama el sexo y la sexología, se coloca en una posición de contradicción con el mundo. Esto es lo que enseña el Papa para hacer comprender la oposición, que su doctrina iba necesariamente a tener. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda, prensa, radio, televisión, cine, la propaganda comercial, de las píldoras, el negocio de los grandes laboratorios, ampliada por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la de la Iglesia. A decir verdad, esta no se maravilla de ser, a semejanza de su divino fundador, signo de contradicción. Cristo fue signo de contradicción. La Iglesia tiene que ser signo de contradicción. La Iglesia tiene que predicar otra doctrina del mundo. El mundo predica las grandes vanidades, el orgullo, la ambición, el poder de las riquezas, el poder de la fuerza, el poder del instinto, el poder del sexo. La Iglesia tiene que predicar la humildad, la castidad, la pobreza. Pero no deja, sigue diciendo Pablo VI, por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral. Toda la ley moral, natural y evangélica. La Iglesia no ha sido la autora de estas, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solamente su depositaria e intérprete. Aquí está el problema fundamental que se plantea en esto de la píldora y que parece olvidar los episcopados del mundo al enseñar otra doctrina o al enseñar los derechos de la conciencia, que el hombre debe sujetarse a la ley de Dios. El hombre no es autor de su propio ser, el hombre es criado, debe aceptar por lo tanto las leyes del Creador. Verdades fundamentales, elementales. Es claro que esta doctrina de Pablo VI en la Humanae Vitae hay que vincularla con la doctrina de la Populorum Progressio. Y en este sentido es importante que la Populorum Progressio haya prevenido a esta otra encíclica. Yo pregunto a los que plantean el argumento de que un jefe de familia no tiene o no tendrá los recursos necesarios para dar de comer, dar vestido y dar cultura y educación a sus hijos. ¿Puede la tecnología moderna, puede dar de comer, de vestir, dar techo y educación a todos los hombres de la humanidad actual? Evidentemente que puede. ¿Por qué no lo hace? Por el egoísmo, por la organización capitalista de la sociedad, que hace que unos pocos dispongan de monopolios de grandes sectores de riqueza y la multitud se vea en cambio sumida en la pobreza. Pero eso es culpa del hombre, es culpa de los gobernantes, es culpa de la sociedad que ha entrado por las vías del capitalismo, una economía antihumana e implacable. Dios no ha hecho así las cosas, es culpa del hombre. Y el hombre responsable de esa situación también es víctima de esa situación. Pero no echemos la culpa a Dios o a las leyes naturales, o a la necesidad de ese Estado. Ese Estado puede tener función y la debe tener. Y eso lo proclama precisamente Pablo VI en la Populorum Progressio. Allí enseña que el capitalismo, lo mismo el comunismo, son economías antihumanas porque entregan a grandes sectores de la población mundial y a pueblos enteros, los entrega a la ruina, al hambre, a la muerte. Para hacer ver la fuerza del humano vice, correspondería que yo me detuviese un poco en el clima de castidad que ha de imperar en la sociedad, en la familia, en la escuela, para que sea posible el cumplimiento de los humano vice. El Papa termina el documento con un llamamiento solemne a las autoridades públicas, empuñadas hoy por los organismos internacionales y por muchos gobiernos, en planificar la familia, en aplicar el control de la natalidad. Y esto va contra la ley divina. Hace un nuevo llamamiento a los hombres de ciencia, diciendo que deben esmerarse para encontrar solución dentro de los ritmos naturales. Y esto ya se habría conseguido si no se hubiera seguido el camino fácil de la píldora, que es otra parte un camino muy peligroso, porque ustedes saben, y esto lo recuerda la Organización Internacional de la Salud, que los que toman píldoras no dejan de estar sujetos a una serie de trastornos de orden fisiológico, al orden de las hormonas, de orden psicológico, etcétera, una cantidad de trastornos que todavía no se acaban de conocer del todo, y el rigor no puede ser de otro modo, porque no se puede violar impunemente las leyes de la naturaleza. Termina el Papa exhortando a los esposos cristianos, a los médicos, al personal sanitario, a los sacerdotes y a los obispos. ¿Cómo fue recibida esta encíclica de Pablo VI? En general, en los países latinos, la encíclica ha sido recibida con respeto, con aceptación y con fidelidad. Pero en cambio, en los países nórdicos y en general en los países no latinos, la encíclica ha sido muy resistida. También es resistida aquí, ¿no? Hay muchos núcleos que la resisten. Y núcleos que no debían resistirla. Por ejemplo, el movimiento familiar cristiano es un núcleo que no debía resistir esta encíclica que tiende a darle una norma precisa en lo sustancial con respecto al acto más importante que justifica el movimiento. Sin embargo, el movimiento más bien sigue, por otro lado, del que debiera seguir. En Holanda, como ustedes saben, la encíclica ha sido muy resistida. La prensa del 30 de julio del 38 publica la declaración de cuatro prominentes católicos holandeses, entre ellos dos vicarios generales, o sea, los que deben gobernar la diócesis. Monseñor Rieger, vicario general de la diócesis de Breda, y Monseñor Van Laerhoven, vicario general de la diócesis de Breda. secretario general de la diócesis de Valladolid, que se opone a la encíclica. También publica la opinión del teólogo Hanskin, que se opone a la encíclica, del teólogo liberal Fray Gregorio Baum. En Alemania, el episcopado, en pleno, así por ejemplo enseñan los obispos alemanes, los pastores en el cumplimiento de su servicio, especialmente en la administración de los sacramentos, respetarán las decisiones tomadas en conciencia y de modo responsable con los fieles. ¿Qué es eso de modo responsable y en conciencia? Desobedeciendo una enseñanza clara y terminante del Santo Padre en un punto de la ley natural. O sea, están poniendo la conciencia por encima de la prescripción objetiva de la ley natural y divina. Lo mismo el episcopado de Estados Unidos, como han visto en los diarios, creo que ayer, el episcopado inglés, el belga, el francés, en fin, prácticamente los episcopados de las grandes naciones del mundo. También un comité asesor de población y desarrollo de la OEA, teólogos afamados en moral, por ejemplo, Bernard Hering, un gran moralista. Para entender esto que está pasando con esta encíclica y que está pasando en general en la Iglesia, hay que recordar un pasaje del Evangelio de San Juan. Cristo anuncia la Eucaristía. Si no comiereis la carne del hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros, les enseña. Luego, y dice el prosigue el Evangelio. Luego de haber oído, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién puede oírla? Conociendo que murmuraban de esto, Jesús dijo a sus discípulos: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué sería si diera el camino del hombre su vida aquí donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién iba y se había de entregarle. Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y Jesús dijo a los doce: ¿queréis iros vosotros también? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por esto, en este naufragio universal, en este problema del control de la realidad, en que episcopados enteros se pronuncian contra la ley natural y divina, hay que recordar este pasaje del Evangelio y recordar que fue Pedro quien le dijo a Cristo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es evidente que lo que está en cuestión en estos momentos es nada menos que la autoridad del Papa. Autoridad afirmada indiscutiblemente en el Evangelio. Y pues, y enseñad a todos los pueblos, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Confirma a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro en Lucas 22:32. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dice en Juan 21:15-17. O sea que Pedro es la roca inconmovible de la iglesia, es el que confirma a los hermanos que les fallece, es el que apacienta el rebaño. ¿Por qué tiene esta fuerza Pedro? ¿Por qué se la da el pueblo cristiano? De ninguna manera, se la da Cristo. O sea que la fuerza de